integrada por Serj Tankian en la voz, Dairo Malakian en la guitarra, Shaibok Ofdayan en el bajo y John Damayan en la batería. Debido a constantes peticiones de nuestros seguidores en las redes, el programa de hoy estará dedicado a versiones en español de canciones de rock. El tema anterior da nombre a su segundo álbum de estudio, que tuvo un gran impacto comercial, al vender más de 12 millones de copias y los dio a conocer en todo el mundo. Forma parte de la lista de los 100 discos que debes de tener antes del fin del mundo, publicada en el 2012 por Sonic Music. El tema fue escrito por Serj Tankian, quien declaró que trata sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora escucharemos la versión en español, interpretada por el chileno Nico Bori, quien es músico y youtuber de rock traducido. cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, sonaba el tema Paint in Black, Píntalo de Negro, del año 1966, perteneciente a la banda británica de rock Sus Majestades Satánicas, los Rolling Stones, formada en Londres en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Bill Wyman y Charlie Watts. Este sencillo está incluido en la versión estadounidense del álbum Aftermath, secuelas del 66, que alcanzó el número 1 tanto en el Billboard Hot 100 como en el Silver Chart británico. Se convirtió en el tercer número 1 de los Rolling Stones en los Estados Unidos y el sexto en Reino Unido. Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, la letra describe la desolación y la depresión a través del uso de metáforas basadas en colores. Se afirma que Jagger se inspiró en el libro del novelista irlandés James Joyce de 1922, Ulises. Tomando el extracto, tengo que girar la cabeza hasta que mi oscuridad se vaya, refiriéndose al tema de la novela, acerca de una visión mundial de desesperación y desolación. En el 2004 se ubicó en el puesto 174 de la lista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Nico Bori es un destacado youtuber chileno, músico y líder de la banda de metal Parasite. En muy poco tiempo se ha posicionado como uno de los principales creadores de contenido original en Sudamérica, alcanzando la increíble cifra de 1.500.000 suscriptores en YouTube. Decenas de millones de personas han visualizado sus videos, convirtiéndose en uno de los influencers musicales de habla hispana más populares, tanto por sus imitaciones de distintos vocalistas de rock y metal popular, como por su trayectoria de rock traducido. A la fecha, cuenta con casi un centenar de doblajes en español de grandes clásicos. A continuación, escucharemos su versión en español de esta canción. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. Escuchamos el tema Creep, Arrastrarse, del año 1994, perteneciente a la banda británica de rock alternativo Radiohead, formada en Georgia, Inglaterra, en 1985, por Thom Yorke en la voz y guitarra, Johnny Greenwood en la guitarra líder, Ed O'Brien en la guitarra rítmica, Colin Greenwood en el bajo y Phil Selway en la batería. Inicialmente comenzaron como una banda de versiones. Este tema es su sencillo debut, lanzado el 21 de septiembre de 1992. Si bien la canción en un comienzo fue un fracaso comercial, pero se convirtió en todo un éxito mundial tras el lanzamiento de su álbum debut Pablo Honey del 93, debido al auge comercial del rock alternativo. Escrita por Thom Yorke, las letras expresan su atracción sexual obsesiva y autodestructiva. Cuando la canción pasa al coro, Johnny Greenwood produce ráfagas de ruido de guitarra. Ellos tomaron elementos de la canción The Air That I Breathe, El aire que respiro, de 1972, de la banda británica The Hollies. Luego de una acción legal, se acredita a Albert Hammond y Michael Greenwood como coautores. La banda no había planeado lanzar Creep y lo grabó por sugerencia de sus productores, mientras trabajaban en otras canciones, convenciendo a su sello EMI de lanzarlo como sencillo. fue reeditado en el 93 y se convirtió en un éxito mundial, comparado con himnos de rock alternativos como Like My Steam Spirit de Nirvana y Loser de Beck. Creep sigue siendo el sencillo más exitoso de Radiohead. En el 2021 fue nombrado uno de los mejores sencillos debut y una de las mejores canciones de la revista Rolling Stones. A continuación, la versión en español de Creep. Already overfilled. Yeah. what's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working, the blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Hunger Strike, huelga de hambre, perteneciente a la banda estadounidense de grunge y rock alternativo Temple of the Dog, formada en Seattle, Washington en 1990, integrada por el desaparecido Chris Cornell en la voz, el guitarrista Stone Gossard, el bajista Jeff Hammond, el guitarrista líder Mike McCready, el baterista Matt McCameron y Eddie Vedder como segundo vocalista. El grupo lanzó su único álbum homónimo en el 91, a pesar de recibir buenas reseñas de los críticos, en el momento de su lanzamiento no fue reconocido totalmente por el público hasta un año después. La banda fue disuelta en el 92, ya que fue concebida por Chris Cornell como tributo a su amigo y compañero de cuarto recién fallecido Andrew Hoops, vocalista del grupo Mother Love Bones. Todos los integrantes del grupo quedaron satisfechos con el álbum, ya que sirvió para su propósito, que era rendir un homenaje. Cornell pensó que a Andy le hubiese gustado mucho las canciones. Gossard dijo que pensaba que Hood estaría realmente alucinando con todo esto. El tema anterior, escrito por Chris Cornell, fue lanzado como primer sencillo y es la canción más popular del grupo, llegando al cuarto puesto en la lista Mainstream Rock Track de Billboard. Es un dueto entre Cornell y Eddie Vedder. Chris tenía problemas con la forma de cantar en los ensayos. Cuando Eddie llegó, se acercó al micrófono y comenzó a cantar las partes bajas. Cornell dijo: Él cantó la mitad de las canciones de forma instintiva, sin ni siquiera escucharla, y la cantó exactamente como yo quería hacerlo. A continuación, Hunger Strike, pero versionada en español. Me da igual robar pan y las bocas de cabello. escuchamos el tema Numb, Entumecido, perteneciente a la banda estadounidense de nu metal Linkin Park, formada en Agoura Hill, California, en 1996, por Chester Bennington, Mike Shinoda, Dave Farrell, Joey Hand, Brad Delson y Rob Borden. Su nombre proviene de un juego de palabras que hace referencia al Linkin Park en Santa Mónica. En sus comienzos, realizaron sus primeros trabajos musicales de manera independiente, grabando su primer material llamado Zero. Sin embargo, no obtuvieron éxito en la búsqueda de un sello discográfico, ya que nadie mostraba interés por ellos. No fue hasta 1999 que lograron firmar su primer contrato. El tema anterior está incluido en su segundo álbum de estudio, Meteora, que salió al mercado en marzo del 2003. Solo en las primeras semanas logró ventas de casi 1 millón de unidades. Entró en el Billboard 200 en el puesto número 1 y se convirtió en el tercer disco más vendido de ese año. Numb recibió un disco de oro en los Estados Unidos. MTV nombró a Linkin Park como la sexta mejor banda de la era de video musical y la tercera mejor banda del nuevo milenio, detrás de Oasis y Coldplay. Asimismo, Billboard ubicó al grupo en el 19º puesto de los mejores artistas de la década. A continuación, la versión en español de Numb. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Se ha ido, me siento perdido. Escuchamos el tema Thunderstrike, atónito, perteneciente a la banda de hard rock australiana AC/DC, incluido en su duodécimo álbum de estudio, The Razor Edge, El Filo de la Navaja, que salió a la venta el 21 de septiembre de 1990. Este álbum significó su regreso a los primeros puestos en ventas, con 77 semanas en la lista de los 40 más vendidos. A la fecha, ha vendido 12 millones de copias, gracias al éxito de este tema. La canción se ubicó en el quinto puesto del Mainstream Rock Track de Billboard y es uno de sus mayores éxitos. Angus Young comentó: "Empezó con un pequeño riff que toqué en la guitarra. Se lo mostré a Malcolm y dijo, oh, tengo un buen ritmo que puede quedar bien con eso. Construimos la canción a partir de eso. Fue solo cosa de encontrarle un buen título. Comenzamos a pensar en eso del trueno y parecía quedar bien. AC/DC es igual a poder. Esa es la idea." A continuación, Thunderstroke atónico, pero la versión en español. Bye. Never care for games they play. sonaba el tema Nothing Matters, Nada Más Importa, de 1992, perteneciente a la banda de thrash metal Metallica, formada en 1981 en Los Ángeles, California, por Lars Ulrich y James Hetfield, a lo que se les unirían después Dave Mustaine y Rod McGovney. Estos dos últimos fueron sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Cliff Burton, respectivamente. Hasta la fecha, el grupo ha editado 11 álbumes de estudio, siendo el último de estos 72 Seasons, 72 estaciones, el cual fue lanzado en abril del 2023. Las ventas totales de Metallica superan los 90 millones de unidades y se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto a Megadeth, Slayer y Anthrax. Además, han conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan 9 premios Grammys, 2 premios MTV Music Award, 2 American Music Award y 2 premios de la revista Billboard. Este tema se publicó en el 92 como el tercer sencillo del quinto álbum de estudio autotitulado Metallica, también conocido como The Black Album. James Hetfield escribió esta canción inspirado en las últimas palabras de su abuelo. A continuación, Nada Más Importa. distancia, no podría sentirlo más. Nosotros ten confianza y no importa nada that you can love me when there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. Nothing lasts forever, even cold November rain. Sonaba el tema November Rain, lluvia de noviembre, perteneciente a la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, formada en 1985 en Los Ángeles, California, por Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Slash y Steve Adler. Este tema es el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Use Your Illusion 1, Usa Tu Ilusión 1. Compuesta por Axl Rose, fue lanzado en el 92 y rápidamente se convirtió en el más solicitado del canal MTV. Ganó el premio MTV Video Music Award a la mejor cinematografía. Los Guns N' Roses son la primera y hasta ahora los únicos en la historia en tener canciones de distintas épocas con más de 1,000,000,000 de visitas en plataformas streaming. La primera canción en hacerlo fue November Rain, que rompió la barrera de los 1,000,000,000, pero en 2023 logró alcanzar los 2,000,000,000 de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en la primera del género balada power de hard rock en alcanzar dicha cifra en la plataforma. Como dato curioso, en una reciente entrevista al músico Nico Bori, creador de todas estas versiones que escuchamos hoy, dijo lo siguiente: el objetivo es lograr que las traducciones produzcan emociones similares o incluso más significativas que el original. Es un trabajo muy desafiante. Le doy muchas vueltas a cada frase hasta hallar la forma en que se pueda decir lo mismo en español, utilizando la misma cantidad de sílabas, manteniendo la musicalidad y la rima, idealmente para que sean lo mismo. A veces me piden canciones que me encantaría hacer, pero por mi capacidad vocal no me siento capaz, o bien porque noto que evidentemente sonaría mal en español. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock,